desarmada estoy. Mi estrategia no ha sido la mejor. Desde que te fuiste, tengo que intentar esquivar tu recuerdo inmortal. Ya me cansé buscando un refugio donde huir, y apenas tengo fuerzas para resistir. Imposibilitada, sin ganas de luchar en este territorio desconocido. Que tengo herido.